demasiado gigante. Debemos luchar, hacer revolución. Y es el Germen Dancing Club. Yo, yo. Yo, yo. Abrir los ojos y observar la realidad. Gritar al gobierno que queremos libertad, que estamos cansados de tanta violencia dominada con desigualdad. Mira siempre para el frente y no dejes de luchar, que no es justo y lo saben. Hay que hacernos escuchar y hasta la victoria dejar de gritar. ¡Pero debemos de gol! Lucha contra el sistema, lucha, lucha.